Hola, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Como siempre, los saludos de Julián Martínez, un día más, encantado de estar aquí contigo para hacerte compañía durante 3 horas a través de las ondas de Caravaca Radio, a través de asaltomatarradiorock.com, de cdmusicradio.com y de rockinvierzo.com también. En la 96.1 de la FM para Ponferrada. Para todos, mil gracias por elegir una semana más acompañarnos en este espacio. Nos puedes escuchar ahí y también recuerda, también puedes encontrar en iVox.com el podcast de Con Fuerza Heavy y bueno, pues ahí seguirnos con prácticamente todos los programas de hace muchísimo tiempo. Los tienes ahí todos para escuchar cuando quieras. Traemos temas muy interesantes, traemos novedades, tenemos un montón de cositas para compartir contigo. Por eso yo voy a hablar poco y a ofrecerte mucha música, que es lo que yo sé que a ti te gusta. Como siempre, agradecido de que estés ahí una semana más. Hoy vamos a arrancar con lo más reciente de los Primal Fear. Así empezamos. Bienvenido, bienvenida. Esto es Con Fuerza Heavy. We'll be right back. más reciente de los Primal Fear, hoy para arrancar, qué buena manera, ¿verdad? Bueno, así con energía, con ganas. Y así continuamos con Smackdown. Esto que escuchas es la edición 1396 de Con Fuerza Heavy. Cañita de la buena, sí señor, para un jueves en la noche como este, estamos en directo en el jueves en la noche, o para cualquier otro día de la semana cuando tú nos estés escuchando, sea el día que sea, que ya sabes que reponemos en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinvierzo.com. Ahí estamos también cada semana. Bueno, más. Se llaman The Way of Purity. Y hace muy poquito acaban de presentar, a principios de este 2020, su nuevo disco. Aquí hablan de La Plaga. We'll be right back. Bueno, creo que hemos empezado bien, ¿verdad? Sí, señor. Más después de los Way of Purity. Escuchamos uno de los temas que recoge el nuevo disco de Echo. Se llama Desbocados. Y esto se titula Despertar. Echo, sonando en el Con Fuerza Heavy. Desde que publicaron Día Cero, han estado pasando por aquí, por este programa, con cada una de sus nuevas publicaciones, con cada uno de sus nuevos lanzamientos. Y lógicamente, esta vez no íbamos a dejar pasar la oportunidad de tener a los Echo con nosotros para presentar Desbocados, este nuevo disco que se acaba de poner a la venta hace apenas unos días, el pasado 8 de mayo. Está recién nacido de ese disco. Vamos a hablar con Marc, que nos está escuchando. Marc, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? Encantado de volver a tenerte aquí en el programa. Qué tiempos confusos estos, ¿no?, para sacar un disco nuevo, tiempos extraños como poco. Pues sí, tienes toda la razón, porque la verdad es que poco nos pensábamos nosotros que el disco iba a salir en unas circunstancias como las que los que han hecho. La verdad es que ha sido diferente, complicado y diferente. Cuando de repente todo está preparado, ya está todo ultimado para hacer el lanzamiento y nos llega esta pandemia, esto que desde luego nadie imaginaba, ¿en algún momento planteáis, y si lo dejamos, pues no sé, para cuando esto acabe, para septiembre, octubre? No, la verdad es que cuando pasó todo, pues lo primero que dijimos fue, joder, qué suerte haberlo podido dejar todo listo, porque justo el fin de semana anterior acabamos de grabar el videoclip. Entonces dijimos, buah, pues menuda potra, que al menos lo tenemos todo hecho para poderlo seguir tirando para adelante, porque en verdad luego pensamos, hostias, pues la gente va a estar en casa, va a estar conectado a la red, pues ni tan mal al final, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Dentro de lo que es la pandemia, ¿no? Pues al menos algo bueno. Por buscarle el lado positivo, si es que tiene alguno, en lo musical, obviamente es ese, ¿no? La gente pasa más tiempo en casa, todos tenemos internet, todos tenemos acceso a las distintas plataformas digitales donde ya está el disco. Hay posibilidades de la gente, como decimos, tiene más tiempo de que lo pueda escuchar, pero también es verdad que lo rompe todo un poco, ¿no? Lo cambia todo, sí, todas sí, las sí. Entrevistas telefónicas, no se pueden hacer presenciales, conciertos de presentación que estaréis deseando. Pues sí, teníamos ya algunas cosas agendadas y pues se nos fue todo un poquito a la mierda y tuvimos pues que cancelar o posponer todo lo que era la presentación de la nueva gira, del nuevo disco. Pero bueno, van informándonos de las nuevas fechas y de cómo va evolucionando todo. Y también, bueno, estamos sujetos, ¿no?, a lo que se diga desde el gobierno, porque al fin y al cabo, si no se permite hacer conciertos, pues nosotros no vamos a poder presentarlo. Claro. Porque vamos a salir a tocar, pero quién sabe cuándo. Exactamente. Entonces, bueno. Es verdad que pues eso, por buscar el poco lado positivo que pueda tener esto, ha afectado muchísimo a todo lo que tiene que ver con la cultura, desde luego también de las partes fundamentales de la sociedad que también lo están sufriendo mucho, y además, de por desgracia, de los últimos que vais a poder volver, ¿no? Porque es verdad que empresas, comercios y demás ya poco a poco empiezan esa desescalada, pero toda la gente de la cultura de momento todavía tiene que esperar. Pero como digo, por buscar esa parte que decíamos, ¿no?, esa parte positiva, pues quizá que haya un poquito más de tiempo, ¿no?, para escuchar el disco. Sí, bueno, al final la cultura, como otros sectores, pues se queda para lo último, ¿no? No se valora lo suficiente y pues queda para el final, y tampoco se buscan suficientes alternativas. Pero bueno, también nos da a nosotros más tiempo para poderlo preparar y para poder salir pues más a tope de lo que hubiéramos salido, que ya hubiésemos salido a tope, pero para preparar cositas nuevas, para enfocarlo desde otro punto. No sé, con más ganas también, porque al final llevas ya tiempo alejado de los escenarios y pues las ganas que tenemos de pisarlo, pues ya te puedes imaginar que son brutales. Es verdad. Oye, lleváis una media que ojalá que se pudiera mantener, ¿no? En el 16 se publica Día Cero, en el 18 Las Leyes de su Jauría, y otro año y pico, 2 años después, el nuevo disco, a disco por cada 2 años. Como digo, ojalá se pudiera firmar esto, ¿no?, para siempre. Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y la idea era eso, no parar. O sea, conforme vamos girando, nosotros vamos componiendo, y de hecho cada disco se ha compuesto en la gira de su predecesor disco. Así que, bueno, la idea es seguir manteniendo esa línea y seguir sacando temas. Y en verdad no nos proponemos, bueno, vamos a sacar cada 2 años, simplemente cuando tenemos un puñado de canciones que pensamos que pueden molar, pueden gustar, y decimos, hostia, pues vamos a grabarlo, ¿no? Vamos a ver qué sale. Leía en la hoja de promo que nos envían desde la compañía, ¿sí?, que Eco es una banda que obviamente que hace rock, eso es indiscutible, a la que, imagino, tampoco hay que ponerle demasiadas etiquetas, porque ya sabes tú que a lo de los medios nos encanta esto de poner alguna sobreetiqueta encima de la palabra rock, y leía que hay mucho de Robe, que hay mucho de Cuchi, que hay mucho de Rulo, que en definitiva de todo esto se va recogiendo y se va formando algo muy personal, muy propio, muy, muy Eco en este caso. No sé si estás de acuerdo, ¿no?, con esa, sí, esa sensación. Está claro que tenemos, pues somos 5 componentes, ¿no?, y en todos los discos ha habido componentes distintos, se han ido cambiando guitarras y el bajista también ha cambiado. Los únicos que nos mantenemos desde el principio es el batería y yo. Entonces, pues todos los discos tienen pues pequeñas partes de cada uno del que lo ha compuesto y lo ha grabado. Entonces, por mi parte y por la de Antu, son bastante similares los gustos, ¿no?, en cuanto al rock nacional, y bueno, sí que viene más de, pues de esto, ¿no?, de Extremoduro, de Marea, de La Fuga, de Síncope, de tantísimos otros grupos que pues hemos crecido con ellos, y al final es con lo que te quedas, ¿no?, lo que admiras, lo que escuchas desde pequeño, pues te marca de una manera u otra. Por las otras partes de los guitarras y el bajista, pues tienen también otros gustos. Algunos sí que coinciden con los nuestros, pero otros sí que se extienden más pues al rock americano o algo de funk o de punk también, viniendo de parte del bajista. Entonces, esa mezcla, al fin y al cabo, es lo que acaba de formar Eco, y yo creo que es bastante bonito, ¿no? La mezcla, la convergencia de todos esos estilos y todas esas influencias en una banda que al final pues tiene su sonido, o queremos pensarlo, al menos. Sí, sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y además esto se va notando conforme se va publicando nuevo trabajo. Ese pasito se nota, que se va afianzando ese estilo personal, ese sonido propio. Por ejemplo, si tuvieras que diferenciar, pese a que obviamente eso es la misma banda y hay un nexo de unión, pero si tuvieras que diferenciar Las Leyes de su Jauría del nuevo Desbocados, ¿qué diferencias encuentras? ¿Qué crees que ha cambiado en la banda o en la composición de los temas? Yes. Pues yo considero que el nuevo disco, Desbocados, es pues, mucho más directo, es súper potente, súper explosivo, a mi parecer. Que no quiero decir con eso que Las Leyes no lo fuera, sino que es distinto. Cuando tú escuchas Las Leyes de su Jauría, ves que hay un trabajo, hay una evolución viniendo desde día cero, hay una evolución brutal, está súper cuidado en los detalles, está buscando pues unas composiciones mucho más trabajadas, invertimos muchísimas horas en ese disco y en este también, pero este sí que hemos querido buscar la potencia, ¿no? La explosión, que lo pongas y de inicio a fin digas, joder, ¿qué ha pasado, tío? Me acaban de atropellar. Sí, es verdad, yo también noto eso. Es cierto que en ese sentido, bueno, por ejemplo, el tema que hemos escuchado, la canción que además se ha elegido como primer single, Despertar, quizá, no sé, pero no sé si es por esto, pero me da la sensación de que define bastante bien lo que es el disco. No sé si ese ha sido el motivo de elegirla o simplemente porque había que coger una y está molada. No la elegimos particularmente por eso. Simplemente cuando una vez grabamos todos los temas y los escuchamos, pues dijimos, hostia, este tema tiene que ser el single, porque era muy potente, era muy fresco, era algo que ponía también, pues añadía sonoridades nuevas, como el synth ese que suena en el riff, y pensamos pues que podría estar muy guapo esto en el single. De hecho, tenía que ser Desbocados del single, por eso también elegimos el título del disco, le pusimos Desbocados también, por eso, ¿no? Pero bueno, al final, cuando tuvimos todos los temas grabados, dijimos, joder, este tema mola muchísimo, es súper potente, entonces pues acordamos sacar este como single. Y yo creo que fue una buena elección, la verdad es que, a ver, hay muchos temas que me gustan del disco, pero este como single pues lo veo muy muy bien. Es muy directo, es verdad, y entra súper bien y creo que es una muy buena elección. También está claro que si antes hablábamos del sonido de la banda, como que ya tiene una entidad propia, ¿no? Una entidad muy personal a nivel de letras y demás, todo eso pues se sigue ahondando también en ese terreno que hace que tanta gente cada vez más se esté enganchando a la banda. Así es la línea que queremos seguir, o sea, que Eco no solo sea música, sino que también sea una vía de escape, una vía de introspección, de lucha, de reclamo, ¿no? Queremos llegar al fondo de la gente, que la gente se haga las canciones suyas, que cuando escuchen un tema pues digan, hostia, pues esto es lo que me pasó a mí, ¿sabes? Que se lo sientan suyo. Formar parte de la vida de la gente es lo que queremos, ¿no? Llegar a lo profundo de su ser. ¿Cómo todo ese proceso de grabación, ya una vez que estaban los temas compuestos y demás, una vez que entres al estudio, cómo ha sido ese tiempo que habéis pasado? Porque creo que ha sido en el Vendrell, habéis estado a gusto ahí, cómodos, ¿no? Ahí siempre estamos cómodos, de hecho es el tercer disco que grabamos con Arturo y la verdad es que, bueno, como ya nos conocemos, pues las cosas son muchísimo más fáciles. Ya sabe por dónde coge a cada uno, sabe con lo que se va a encontrar, sabe el sonido que llevamos, sabe lo que queremos. Es muy muy fácil trabajar con él y con Pemi, que es el socio del estudio. Así que, joder, solo palabras de agradecimiento a ellos dos, porque realmente se trabaja muy bien. Sí, efectivamente. Y además, como tú dices, no sé, es el tercer disco. Si se repite es porque quedáis satisfechos, claro. Así es, si no, pues no volveríamos. Claro. La verdad es que estamos contentos con el resultado, con el trato, con la manera de trabajar, y pues si una cosa funciona, pues no tenemos por qué cambiarla, al menos de momento la idea sigue siendo la misma, queremos remar en esa dirección, él lo sabe y trabaja por eso. Fantástico, es verdad. Por cierto, que hablando de repetir, tercero también con Rock Estatal. Así es, lo mismo que digo, cuando las cosas funcionan, cuando ves que la gente te apoya, que están ahí, pues yo no tengo ningún inconveniente en sacar un disco con Rock Estatal, otro disco y 100 más si hace falta, porque la verdad es que son gente de puta madre, que se porta bien y que nos conoce también, al fin y al cabo, sí. Acabas siendo como una familia, ¿no? Entonces yo considero que trabajar así pues es mucho más cómodo. Ahora imagino que, como decíamos antes, ¿no? Ganas de presentar estos temas, de subir al escenario y compartirlos ahí con la gente, hay muchísimas. Habrá que esperar un poquito, quizá, bueno, pues eso, yo imagino que dentro de un par de meses ya se podrán empezar a hacer cosas, vosotros ganas muchas. Así es, tenemos muchísimas ganas de volver a tocar, porque ya te digo, desde el último concierto que dimos, que fue el de despedida de Sus Leyes Tour, del anterior disco, nos despedimos en casa, en Vic, con gente amiga, con los de Marras, con un mogollón de gente que se acercó, y la verdad es que fue brutal, pero de eso ya hace tiempo, eso fue en octubre, creo que fue. Entonces han pasado unos meses ya y estamos pues ansiosos por volver a tocar y sobre todo por sentir, ¿no?, a la gente que te viene a ver y que ves que disfruta tus canciones y que tú disfrutas con ellos. Eso es primordial. Estamos que no queda, que no vemos el día ya de salir, ¿no? Y además aquí hay temas aquí en el disco nuevo que van a ser muy de directo, ¿eh? que van a molar mucho en vivo. Así es, se pensaron también algunas partes para un buen directo, para colaborar con la gente, para que también participe del concierto, para que, bueno, haya esa simbiosis, ¿no? Y disfrutarlo a tope las dos partes. Eso es lo que buscábamos al hacer estas partes de más de directo. Pues empecéis a tener ya familia numerosa, ya son tres discos, que lo disfrutéis mucho cuando se pueda, que va a ser pronto seguro, que nos hagáis disfrutarlo a nosotros también, con vosotros encima del escenario. Y nada, que os traiga mucha suerte, que el disco merece mucho, mucho la pena. Enhorabuena. Muchísimas gracias a ti por invitarnos y por estar ahí defendiendo el rock. Siempre es un placer. Un abrazo, Marc. Un abrazo, te cuídate. Escuchamos Desbocados, la canción que da título a lo nuevo de Echo. Nos despeñamos. y me estás buscando. Se ando perdido, sí, se me ha olvidado este camino. Luego, que vengas a salvarme. ¡Wow! ¡Madre mía, qué bien suena! Me encanta el nuevo disco de los Echo. Ya sabes, se llama Desbocado. Salió el pasado 8 de marzo. Está recién nacido, como decía en la entrevista. Y tiene una larga vida por delante para que lo disfrutes. ¡Seguimos! Mark Spiro sonando con esta canción que se llama All the Love We Kill. Es su última aportación musical. Down the Mark Spiro. Bueno, es un grande también, ¿eh? 63 años tiene ya Mark Spiro. Madre mía, y sigue generando auténticas joyitas discográficas como eso que escuchábamos. Nos vamos hasta lo nuevo de los Firewind. Acaba de salir, acaba de publicarse ese nuevo álbum. 11 cortes que no tienen el más mínimo desperdicio. Lo nuevo de Firewind. Hasta una versión en español. Como me gusta este Birra Birra de Corpi Clani, aquí con la colaboración de Jesper Anastasiadis. Madre mía, esto te deja cao. Te pillas así con ganas de fiestita. Madre mía, y la que te pegas bailando. Ahí estaba Corpi Clani con el Birra Birra. Y la colaboración de, bueno, no sé si atreverme otra vez a decirlo, de Jesper Anastasiadis. Bueno, más cositas que tenemos para contarte. Udo Dirksnayder, el eterno Udo Dirksnayder, ha grabado con el ejército alemán. Y lo ha grabado para un álbum con 15 nuevos temas, en el que, por cierto, participan algunos ex-ACEPT. Y del que ya hay un adelanto, del que, ¿qué más te voy a decir? Mejor que lo escuches tú. Udo, con el ejército de Alemania. We are one, así se llama esto, es lo nuevo de Udo. Ejército de Alemania, sí señor, Udo Dirksnayder. We are one. Ahí está Udo. Bueno, ya sabes que durante este confinamiento en los hogares, muchas bandas se han sacado, bueno, pues de sus instrumentos cositas muy interesantes. Quienes también lo han hecho han sido Metallica, que han hecho una versión 2020, versión confinamiento, versión hecha en casa de un clasicazo, mira. Sun, oh, never. Kraken, ahí estaba el clásico de los Metallica, pero ya te digo, versión confinamiento, versión 2020 grabada en casa. Y ahora, turno para Los Entretiempo. Los madrileños publican su segundo disco con canciones como esta que se llama Sin Memoria. Matado, florecientes años 30 que brotan de un pasado de tinieblas y oscuridad. La libertad han rescatado, igualdad, fraternidad, pero de los sueños te hacen despertar. Sin Memoria es uno de los temas que recoge el segundo disco de Entretiempo. Se llama Tener es Poder y de ese álbum vamos a hablar con Nacho, que nos está escuchando del otro lado del teléfono. Nacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, habéis sacado un disco en un tiempo confuso, en un tiempo complicado. Hace un ratito hablaba con Mark de los Echo, que también acaban de sacar disco, que además comparten compañía discográfica con vosotros. Y hablábamos precisamente de eso, ¿no? De quién iba a esperar esto, quién iba a esperar que vayas a sacar un disco justo en plena pandemia. Claro, sí, sí, es que además nos pilló de imprevisto total. Habíamos sacado ya el single con el videoclip y demás, Y pues ya teníamos todas las fechas cerradas con Rock Estatal y habíamos anunciado que íbamos a sacar el disco y pasó todo esto y bueno, pues al final decidimos seguir adelante, pero la verdad que dudamos bastante si sacarlo o esperarnos. Eso te iba a decir, ¿os lo planteasteis? ¿Os visteis la posibilidad de decir, oye, ¿y por qué no lo dejamos hasta que escampe un poco? Sí, lo planteamos sobre todo por el tema de que tuvimos que cancelar todos los conciertos que habíamos estado preparando para la presentación y al tener que cancelarlos, pues claro, decíamos, joder, es que no sabemos hasta cuándo puede durar esto, pero bueno, al final también hablando con gente pues del mundo de la música y con los de Rock Estatal y demás, pues también la parte positiva era que al estar todo el mundo en su casa y tener tanto tiempo libre, pues también iban a escuchar más música. Así que al final decidimos sacarlo y pues que venga lo que tenga que ser y ya está. Es verdad que ya no se venden discos físicos en las tiendas de discos como toda la vida. Ahora la música se consume de otra manera. La gente recurre a Spotify, a YouTube, a las distintas plataformas digitales. Las tiendas de música estaban cerradas y efectivamente esto iba a afectar poco. Pero como tú dices, sí esa posibilidad, ¿no? De pasamos más tiempo en casa, quizá más tiempo también para dedicarle al nuevo disco de entretiempo. Eso es, claro, sí, tal cual. Así que, pues bueno, al final decidimos hacerlo y bueno, pues estamos contentas, la verdad. O sea, no nos podemos quejar. Tener es poder es el título del disco y es una frase que yo creo que está clara desde el principio de la humanidad, pero es que hasta en estos tiempos complicados también se nota que efectivamente quien más tiene parece que más puede, ¿no? Sí, al final quien tiene el control ya no solo del dinero, sino el control de pues de los medios y demás, pues al final es el que controla todo lo que pasa y tiene todo el poder, es así. Así es, efectivamente. Como tú decías, se presentó un anticipo, se dio a conocer un poquito el disco. ¿Hay diferencias con eso que ya empezabais a presentar cuando conocíamos Sin Memoria, cuando en definitiva estaba ya todo preparándose para sacar el disco? Era tener en cuenta el nexo que tenía que unir con Cantando en la Lucha, con el anterior disco. Sí. ¿Crees que ha cambiado mucho esta historia? ¿Crees que entre tiempo han pues variado aquello que hacían en aquel primer álbum? A ver, sí, esto es una pregunta que nos suele hacer mucho la gente, porque realmente ese álbum, cuando se grabó, estaba el grupo un poco patas arriba. Nos quedamos sin batería 2 semanas antes de entrar a grabar. Acabábamos de empezar en esto y pues no teníamos vientos tampoco. Entonces, pues al final lo que hacíamos era más rock. Pero sí que es verdad que luego en los directos la gente flipaba cuando iba a vernos y nos decía, joder, pero si luego en los directos le dais también mucho al ska, Claro. sois súper animados, no sé qué. Y bueno, pues en este disco ya que contábamos con Xavi y con Javi a los vientos, pues obviamente pues pudimos ser más fieles a lo que somos luego en los conciertos, ¿no? Que somos una banda muy, muy festivalera, muy animada y que yo creo que la gente se lo pasa muy bien en los directos que hacemos. Bueno, esto además lo habéis podido comprobar, porque con la presentación del otro disco, creo que fueron en torno a 50 conciertos. Sí, eso es, sí. Bueno, tuvimos más de 50 conciertos, pero es que muchos al final se te olvidan. Tocamos en Guadalajara, tocamos en Valencia, en Benicàssim, en León, en Toledo, en Madrid, obviamente, en muchas fiestas de barrios, en festivales como el Vital Barrock. Al final sí que nos movimos bastante y la idea con este disco era movernos más, pero bueno, de momento no se ha podido. Efectivamente, habrá que esperar un poquito para presentar el disco, pero sí que, como decía, pues eso, más de 50 conciertos, el Vical Barrock, las fiestas del PC, bueno, pues un montón de historias que uno comparte, ¿no? Con otros músicos, con otras bandas, con el público. De ahí, bueno, pues se va adquiriendo un montón de historias que uno va incorporando también a su música, ¿no? Sí, claro, y al final es experiencia, ¿no? Y te hace madurar como músico y como persona. Al empezar Entretiempo no teníamos ninguna pretensión de nada, o sea, realmente Entretiempo empezó entre dos amigos que quedaban para tomar unas cervezas y tocaban, en acústico además al principio. Y pues la cosa fluyó y salieron una batería y un bajo y pues al final fuimos muy poco a poco, pero realmente al principio no teníamos ninguna aspiración a sacar ni siquiera un disco, ¿no? Entonces, pues poco a poco sí que hemos ido consiguiendo dar pasos y madurando como banda, claro, sí. ¿Y cómo ha sido el contacto con Rock Estatal? ¿Cómo entres en contacto con el sello y finalmente os decidís a que se edite precisamente con Rock Estatal? Pues mira, el primer disco lo sacamos sin sello y sí que queríamos intentar este disco, creíamos que podía entrar en algún sello importante y queríamos intentarlo y bueno, como tenemos muy buena relación con los de No Conforme, pues estuvimos hablando también con Luis, que a ver, que ellos que llevan más tiempo en esto y tal, que nos aconsejaban un poco, y la verdad que No Conforme y varios grupos ya nos habían hablado muy bien de Rock Estatal, y al sacar el videoclip pues contactaron con nosotras varios sellos, pero conseguimos contactar con Rock Estatal y nos ofrecieron trabajar con ellos y pues ya no nos lo pensamos más, ya fuimos con ellos. Ahora que has nombrado No Conforme, temazo, el que habéis incluido en el disco, vamos a ladrar, pero no son los únicos que colaboran en el disco, hay más gente cercana que os apetecía también que estuvieran ahí. Sí, realmente queríamos que en este disco las colaboraciones fuesen de músicos que fuesen amigos, ¿no? Que a los que admiramos como músicos, pero también como personas. Y bueno, pues han colaborado No Conforme, ha colaborado Tongo, que es una bandaza, que son amigas nuestras y compartimos local, de hecho, de ensayo con ellas. Han colaborado Caña y Media también, que tenemos muy buena... muy buena relación con ellos. Transmisión N, que con ellos yo me fui a tocar porque perdieron el bajista y yo me fui con ellos a tocar a Bilbao, a Valencia, a Toledo. O sea, son todo bandas con las que tenemos mucha relación y muy buena. Claro, efectivamente, por eso decía, ¿no? Mola más a veces quizá eso, ¿no? Gente más cercana que a lo mejor una figura con un gran renombre, ¿no? Que muchas veces se hace, pues eso, para buscar un poco el pelotazo de la publicación del single. Hablando de single, vosotros... os decantáis por publicar un formato, el LP, que sin embargo parece que cada vez se utiliza menos, ¿no? Cada vez la gente se decanta más por el EP, incluso ya no solo el EP, incluso el propio single en sí mismo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto de la música, ¿no? Bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero ha cambiado muchísimo. Sí, a ver, somos jóvenes, pero bueno, yo la primera música de rock que escuché fue una cinta que por una cara era Platero y Tú y por otra Extremo, ¿eh? O sea que... Bueno, de cintas de cassette, ahora mismo seguro que hay chavales y chavalas escuchando el programa que no saben ni lo que es. Sí, sí, pero bueno, que sí que sabemos lo que era antes la música y bueno, lo que es ahora. Hay que irse amoldando un poco, ¿no? Pero sí. Yo creo que teníamos solo un disco de 9 temas en el que uno de ellos, de esos 9, era un acústico. Y creo que nos viene bien tener otro disco para tener ya un amplio abanico de temas que poder utilizar en directo. Y además ya era un poco por cabezonería. Como el primer disco realmente no sonaba como lo que somos luego en directo, queríamos sacar algo, a nuestro parecer, bueno y que sí que nos definiera como banda. Entonces pues quisimos sacarlo en forma de disco. Pero sí que es verdad que hemos pensado que a lo mejor el próximo trabajo pues... mejor sacar 4 temas o así, y más si estamos en cuarentena. Que eso. esperemos que para entonces ya esto haya pasado. ¿Dónde habéis grabado y cómo ha sido ese proceso de grabación? Pues mira, hemos grabado en el mismo sitio que el primer disco, que se llama Escuela de Música G Studio. Es una escuela de música que hay en Colmenar Viejo, pero el dueño montó dentro de la escuela de música un estudio profesional. Y pues es la escuela de música donde estudiaba nuestro segundo guitarrista. Claro, ya te digo que al principio cuando empecé Entretiempo no había miras de nada. Entonces el primer disco lo grabamos allí porque pues teníamos confianza con el dueño y tal. Uh-huh. Y la verdad que es un sitio que es que suena realmente profesional, suena muy bien. Y como tenemos buena relación con el que lo lleva, que bueno, se llama Oscar, que es el guitarrista de Siete Almas, que es una banda de hard rock. Pues nada, decidimos volverlo a grabar allí. La verdad que estamos muy felices de cómo ha quedado. Yo creo que si volvemos a grabar algo, a día de hoy lo seguiríamos haciendo allí. Yo considero que el sonido de Entretiempo ha ganado muchísimo, que el disco es un paso adelante, bueno, creo que abismal en la carrera de la banda, y seguro que después llegarán otros mejores. En eso ha ganado mucho, como tú apuntabas, la banda también con los vientos, con en fin, suena todo mucho, mucho mejor, creo yo. Pero a nivel de letras, en ese sentido, sí que seguís hablando pues de lo que vemos ahí directamente en la calle. Hemos escuchado, por ejemplo, una canción que se llama así, Memoria, que bueno, pues habla de toda esa gente que aún sigue olvidada en las cunetas, pero hay temas para todo, ¿no? Dentro de la banda, por desgracia, hay demasiadas cosas para cantar. Y las que se quedan luego ahí en el tintero. Sí, es verdad que muchas veces intento decir, joder, venga, voy a componer un tema que pues yo qué sé, que no sea de protesta, pero me cuesta mucho, me cuesta. Realmente me inspira estar cabreado o que algo me joda, de lo típico que ves en las noticias, pues, o que te enteras, ¿no?, de pues tantas personas incluso que conocemos, ¿no?, y que están en la banda, que están en una situación irregular y que pasan auténticas penurias y dices, simplemente por haber nacido en otro lugar, sí, por unas fronteras imaginarias, que es que no existen realmente, pues cosas de estas que me afectan, pues al final me sale. Y sin embargo, componer temas que no vayan de temas de protesta social me suele costar más. Aunque en este disco creo que lo hemos conseguido un poco, que hay temas como el huracán. Es verdad, es verdad. Que bueno, que no hablan de ninguna protesta social. En ese aspecto hemos avanzado un poco. Bueno, en cualquier caso, es cierto que poner la tele y no, que no te hierva un poco la sangre, la verdad es que es complicado en estos tiempos, sí, efectivamente, viendo las cosas que vemos. La intención, imagino, es cuando todo esto pase, cuando por fin se pueda, ojalá que sea cuanto antes, pues supongo que es coger la furgoneta en Madrid y a recorrer todo el estado, ¿no? Ojalá, ojalá, si es que es lo que teníamos pensado. Cuando grabábamos el disco, lo grabábamos pensando en poder tocar. Realmente a mí no me gusta nada estar en el estudio, a mí me gusta en los directos, es donde me lo paso bien y donde disfruto realmente la música. Y sí, la idea es movernos por todos lados. Teníamos ya cerrado un concierto en Madrid, teníamos cerrado en Valencia, teníamos un festival en Zamora, pero claro, al final con todo esto decidimos no hacerlo ni público, claro, porque era tontería. Sí, porque efectivamente, es que el problema, que también alguna vez lo han apuntado otras bandas en estos días, las entrevistas que hemos ido haciendo, el problema que vamos a tener es el atasco, como si fuese una hipotética autovía, que se va a producir ahora cuando todos estos conciertos que ahora se postergan, se aplazan, se vayan a celebrar en un momento en el que las salas son las mismas, o por desgracia incluso puede que alguna menos, y hay un montón de conciertos para celebrar. Va a ser complicado, ¿no?, para todos. Sí, sí, la verdad que es otra de las cosas que hemos pensado, que sí, que nos vamos a juntar además todas las bandas sacando disco, entre comillas, sí, a la vez. Porque claro, muchas bandas lo sacamos ahora en 2020, pero las que lo saquen en 2021, pues claro, es como que nos juntamos todas, claro, para querer ir a festivales, para tocar en salas. Y sí que es verdad que va a estar un poco complicado, sobre todo para las bandas emergentes, ¿no? Y las que estamos ahí intentando asomar un poco la cabeza, se nos complicará un poco, pero bueno, pues a seguir, si es que no queda otra. Y sí, si pasa un año y aún no hemos podido tocar porque la situación sigue mal, pues a lo mejor tenemos que sacar un EP y pues presentar el disco y el EP, no lo sé, es que no tengo ni idea de lo que va a pasar. Bueno, tampoco hay que pensarlo demasiado ahora y el tiempo ya lo dirá. En cualquier caso, está claro que todos los que formáis parte de la cultura sois uno de los colectivos que por desgracia más tarde va a volver al trabajo. Sí, tanto músicos como técnicos y todo lo relacionado con el espectáculo, sí, la verdad que es... Va a ser una situación de precariedad que veremos cómo lo afrontamos y cómo salimos, porque yo afortunadamente luego, aparte de la música, que obviamente pues me quita más que me da dinero, sí, yo tengo mi trabajo, tengo suerte y tengo otro trabajo que no depende de la música, entonces yo pues en principio voy a poder seguir teniendo una vida relativamente normal económicamente. Pero todas las personas que dependen de los espectáculos y de la cultura en general, pues sí que es un tema que va a haber que tratar y que ver, porque no sé muy bien cómo lo van a solucionar, la verdad. Es verdad. En fin, yo recomiendo a todos los oyentes que escuchéis Tener es Poder, el nuevo disco de Entretiempo, que a mí me ha gustado muchísimo, que por cierto últimamente no paro de darle vueltas en casa al disco, que lo estoy disfrutando un montón y que estoy deseando de verdad de veros ahí encima del escenario presentándolo. Muchísimas gracias, Nacho, un abrazo muy fuerte, transmíteselo a toda la banda y que pronto podéis estar de verdad ahí encima del escenario. Muchísimas gracias. Es un placer, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues vamos a escuchar otro de los temas de Entretiempo. Ya sabes, el disco se llama Tener es Poder. Los No Conforme colaboran en Vamos a Ladrar. Ayeres, gritos de revolución. Pues ahí estaban Entretiempo. Más cositas que tenemos para ti en el día de hoy y que no te pueden faltar en una noche como esta. ¿Sabes quién tiene también nuevo disco? La Jara. Espérate que me estoy estirando aquí un poquito porque, a ver, que no me deja esto llegar bien. A ver, vale, que te digo yo, que La Jara acaban de publicar nuevo disco, que lo han llamado Vivo o Muerto y que vamos a escuchar una canción que se titula Soledad. Deberíamos Jara con nuevo disco y eso que se llama Soledad. Venga, más cositas. Adicción, la música de Madera. So you want me to tell you about addiction? Well, addiction's like a roller coaster. And it goes like this. Bound, da da da da bound, da da da da da da bound, da da da da da bound, da da da da da da. Madera, ahí estaban sonando con ese Addiction que recoge su último álbum, su última aportación discográfica. Seguimos en el Confuerza Heavy y nos vamos en este momento hasta Perú. Desde Perú, precisamente, hay una banda que nos ha hecho llegar su música y que me apetece mucho compartir contigo en el día de hoy. Es este grupo que arranca ahora. Se llaman Maze of Terror. Como te digo, nos llegan desde Perú. Thrash metal crudo en la vena sudamericana, así se autodefinen. Esta banda peruana. Han hecho gira por Sudamérica, han estado en Bolivia, han estado en Ecuador, en un montón de sitios. Ahora también intentando el lanzamiento en países como Estados Unidos o aquí en España. Ahí les tienes, Maze of Terror. Hasta Perú nos íbamos también esta noche. Hermanos peruanos nos hacen llegar su nuevo trabajo, Maze of Terror. Bueno, pues seguimos. Metal en vena es la música de los 11 bis.

Killas, potentísimos en su último disco. Y esto que suena ahora es la música de los Deathman's Grin desde Gibraltar. Nos llega esta banda formada por Chris Santos y Mark Brooks, y con temas como esto. Esto es una versión de Life Feels You de los Depeche Mode. Así suenan, mira, escucha. Esto se llama I Feel You y, como te digo, es la versión que han hecho Deathman's Grin, esta banda que nos llega desde Gibraltar, precisamente formada por Mark Brooks y por Chris Santos. Y queremos que esta noche también se conviertan en protagonistas aquí en el programa, en el Con Fuerza Heavy. Por eso nos hemos puesto en contacto precisamente con Chris, que nos está escuchando. Chris, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos tranquilito. Bueno. Escuchando el programa, estamos bien. Perfecto, muchísimas gracias por la escucha. Bueno, aviso a los oyentes, el sonido, bueno, pues es una llamada digital y por tanto el sonido lleva apenas un segundito de retardo. Veréis que hay ese segundito, pero que no se nota absolutamente nada. Chris, cuéntanos, ¿cómo comenzó esta aventura? ¿Cuándo de repente decidisteis, Mark y tú, formar esta banda? Bueno, el año pasado tuve yo unas ideas que estuve trabajando y eso. Me encontré con el Mark en el trabajo, que trabajamos en el mismo sitio, en la hospital. y estuvimos hablando de encontrarnos, con que yo le pasé unas ideas, él me pasó la idea a mí, la encontramos en el cuarto de ensayo, ya repasamos, ya estuvimos en las casas y ya fuimos haciendo transferencia de files sobre internet, y así, así empezó todo con ideas. Nos gustó el sonido que estábamos teniendo y lanzamos. Vosotros ya lleváis mucho tiempo en esto de la música, ¿no? Ya hay una experiencia anterior, habéis estado, imagino que en diferentes proyectos también, de todos esos, esos años en la música, esta banda, Death Main Green, ¿qué diferencia tiene con lo que hasta ahora estabais haciendo? Bueno, yo he estado siempre en metal, lo mío siempre ha sido metal, deathcore, el grindcore, me estuve haciendo el new metal. También empecé yo con el grupo No One's Land, que empezaron en Libertad, que era un 80s rock. Con que Mark estuvo también, ha tenido su grupo. Estuvo en No One's Land, estuvo también en un grupo Symphonic Rock. Ha estado dando vueltas en algún grupo constante. Con que sí, ha tenido un buen historial de grupo y de influencia. Son 10 canciones las que recoge el disco. ¿Se han compuesto expresamente para este proyecto, para grabarlas en el álbum, o algunas de estas canciones ya tienen un tiempo y estaban ahí, pues no sé, guardadas en el cajón? No, se escribieron para el proyecto. Como digo, había unas ideas, unos riffs aquí, pero las canciones no estaban en bucha. Y una vez que empezamos con el proyecto y escuchamos los riffs, y ya dijimos, mira, y empezamos por ahí. Pero ninguna de las canciones estaba escrita hasta que empezamos, nos encontramos y empezamos a escribir. El proyecto, podemos decir que está muy muy influenciado por el rock and roll. Pero además un rock and roll que abarca décadas muy, muy diferentes, con lo cual también es un estilo, en ese sentido, muy enriquecido, muy variado, porque creo que bebéis de fuentes del rock de los 70, pero incluso también de los 80 o de los propios 90, ¿no? Sí, tenemos un poco de todo. La influencia, a mí me gustan mucho los grupos de rock. El Mac viene también de una influencia de rock también. Y que la manera que nosotros queríamos de proyectar la música era así, toda la influencia que hemos cogido, lo que nos gusta. A mí me gusta mucho el metal también, pero también me tira mucho el rock. Y eso es lo que hemos podido entregar con el disco y lo que estamos todavía sacando. Aunque en verdad no está saliendo bastante bien en el sentido de que estamos creando y no nos está costando tanto trabajo. Porque nos está viniendo como un flow. Eso se nota, efectivamente. Bueno, sois dos componentes. ¿Por qué? ¿Por qué no recurrir a por lo menos a un tercer miembro o incluso a un par de miembros más y hacer una banda con una formación pues la típica de toda la vida? ¿Por qué dejarlo en un dúo? Bueno, sinceramente porque me son menos problemas. Eso es verdad. Al principio. Y teniendo experiencia con bandas y cosas así, como que especialmente eso es menos problema. Otra cosa también es que nos gusta el sonido que hemos sacado juntos. Y en directo todavía, cuando estamos ensayando, estamos contando que no hemos podido hacer mucho con esto, lo que está pasando en el ensayo. Estamos tratando de buscar un sonido en directo, así, entre nosotros dos, o todavía traer algunos miembros más de como session players, pero nos quedamos siempre, vamos a quedar siempre los dos. Porque trabajamos bien y hasta ahora está funcionando. Con el disco ya en el mercado y bueno, pues ya que se puede escuchar en todas las plataformas digitales y demás, el disco con toda la ilusión que le habéis volcado ahí para publicarlo, y llega lo que nadie esperaba, una pandemia que nos deja todos encerrados en casa. No sé en Gibraltar cómo lo estáis viviendo. A nivel de no sé si está afectando mucho el COVID-19 ahí en Gibraltar. Bueno, aquí en caso sigo a decir no, pero en restricciones sí hemos tenido, con que hemos tenido, y todavía estamos teniendo, ahora estamos empezando a tener la fase 1 y ahora creo que estamos en la fase 2, porque no hemos tenido muchos casos, pero el gobierno de aquí se ha guiado mucho por el gobierno inglés, con que ellos les demostraron más o menos tirando a las restricciones que ellos hacían, con las puestas aquí también, porque aquí hemos estado oídos perdona por la palabra, pero no estamos viendo poco la cosa. Sí. Esto, obviamente, nadie lo esperaba, nadie podía pensar esto. Qué mal momento, ¿no? Para que llegue una cosa así, justo cuando tienes el disco recién publicado, cuando hay que presentarlo a los medios, cuando hay que presentarlo en directo, cuando hay que hacer todo eso en lo que se vuelca tanta ilusión. Sí, eso es lo que se trabaja uno, eso es lo que hemos trabajado los dos, porque nos gusta, a nosotros encanta el directo, es cuando nosotros conectamos con el público y damos todo y se ve lo que queremos ser. Y ahora sí, con la música que está afuera, sí, se puede representar algo, se puede crear una energía, pero no es igual que conectar con el público y salir y promocionar el disco como Dios manda. Y ha sido muy mala suerte. Es verdad, estamos trabajando con lo que podemos. Hacéis una música que tiene, bueno, pues un público fantástico en el Reino Unido, que imagino que está en vuestra mente, ¿no? Que sea un buen mercado para vosotros. También empezáis esta apertura también aquí en España, el llegar a distintos medios como el nuestro. Imagino que la intención es esperar a que pase esto un poquito, este COVID-19, y empezar, pues eso, a hacer todo lo que ha parado la enfermedad, ¿no? Sí, cuantito que pare, que empiece todo, que se empiece más o menos a entrar a la normalidad, pues empezamos ya a menearnos y a tocar y meternos en lo que podemos meternos a tocar y promocionar como se debe promocionar. Uh-huh. Es bastante estricto lo que podemos hacer. Gibraltar es muy pequeñito, lógicamente para una banda enseguida se os acaban las salas para tocar y hay que empezar a abrir camino, como digo, ¿no? Imagino que ya hay la vista puesta en España, la vista puesta también en Reino Unido, en fin, la intención es esa, ¿no? Sí, para afuera, ya aquí no, aquí es que ni tocaremos, hombre, porque aquí hay sitio para tocar y eso, pero para conocer el mundo tiene que salir. Y para eso estamos. Pues estaremos encantados, de verdad, de que sea cuanto antes, de poder disfrutar de vuestra música. A mí me ha gustado mucho el disco. Me apeteció un montón teneros aquí en el programa. Chris, muchísimas gracias. Dale un abrazo también a Mark de nuestra parte. Enhorabuena por este lanzamiento y ojalá que tengáis mucha suerte y bueno, pues que pase cuanto antes esto y se pueda hacer el trabajo con esa ilusión que le habéis puesto. Pues muchas gracias por todo, gracias por tenerme y un abrazo a ustedes y a ver si alguna vez nos hablamos otra vez. A ver si es verdad. Oye, por cierto que hay una canción que es la que estábamos escuchando antes de empezar la entrevista, una versión de Depeche Mode. ¿Por qué precisamente un tema de Depeche Mode? Es un grupo que a mí siempre me ha gustado. Es uno de esos grupos que sí me ha tirado, que no ha sido ni mi música, pero me ha tirado ellos. Y es una de las canciones que a mí me daba que yo podría, que podríamos hacer un buen twist en el rock, bien. Uh-huh. Para hacer un sonido. Y además la habéis llevado un poco a vuestro terreno, o sea, que no es una simple pues versión de la canción de Depeche Mode, sino que la habéis hecho, pues eso, a vuestro estilo. Sí. Es algo que yo llevaba tiempo pensando, pero con los grupos que yo tenía no pegaba. Y ahora que estaba yo y estaba con Mark, yo podía dar unas sesiones y él también, y él está el mismo rollo que yo, pues vamos a decir, mira, vamos a esta canción, y creemos que la sacamos y al sacarla salió al estilo nuestro. Pues ha sido un acierto completamente. Lo dicho, Chris, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido un placer. Mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Escuchamos otro de los temas de la banda. Así suena esto que se llama Free. Something. Sí, señor, ahí estaba, tremendo. El grupo que nos llegaba desde Gibraltar, Death Man's Grin, ahí estaban sonando Chris Santos, Mark Brooks, en el Con Fuerza Heavy esta noche también. En cuanto esto pase, a ver si es verdad que hay oportunidad de que pronto les tengamos en los escenarios de España. ¡Más! Joe Satriani ha publicado su nuevo disco. Así suena. We'll be right back. Joe Satriani, nuevo disco. Lo estabas escuchando en tu radio y en tu programa, en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, vamos a ver. Esto se llama Para Siempre Todavía. Marcos Molina, Gritando en Silencio, Cuchi Romero. La distancia que juega. La sombra del grajo. Sombra del Grajo. ¡Ay, señor, lo que me gusta! Su nuevo disco, madre mía. Bueno, más cositas. Esto que viene ahora se llama Pena de Muerte y canta El Drogas. Yeah. ¿A quién le va a tocar mañana? El Drogas, ahí estaba, con su último disco. Y esto es Zona Cero, La Muerte Está Echada, es su último álbum. Que estamos viviendo momentos en los que uno podría pensar estamos atravesando a nivel mundial una historia tan complicada, tan extraña, tan inesperada, que la verdad, bueno, pues uno podría pensar, hace tres, cuatro meses, si pasara esto, el mundo se uniría mucho más y sacaríamos lo mejor de nosotros mismos y nos apoyaríamos y nos ayudaríamos y nada, mentira, todo mentira. Después de esto, la sociedad probablemente aún sea peor de lo que era antes, viendo lo que uno observa cada día, pues basta con echar un vistazo por ahí por internet y estas cosas. Los Mala Reputación, en su nuevo disco, que se llama La Belleza, han hecho una canción que se llama El Odio, y que habla precisamente de esto. Así suenan. Mala Reputación. pues eso, que el odio se vuelve viral. No tenemos más que echarle un vistazo a las redes sociales unos contra otros. Todos se atacan así. Así poco vamos a progresar como sociedad después de esto, ¿no? Por eso de tener la esperanza de que seríamos mejores después. La presa. La reina de las fatigas es el último disco de Fausto Taranto. Hace muy poquito pasaron por aquí, por el Comfuerza Heavy, para hablarnos de este nuevo álbum que es impresionante, te lo recomiendo. Abriendo el nuevo disco de los Blustafaris, un álbum que se llama Persiguiendo tus tacones, nos llega esta canción titulada La carretera. Ahí están, Blustafaris. Acorralado.

sueña por placer. Vuelo entre mil luces rojas en una realidad que vende trozos de poder, trozos de poder. Distrito Rojo, versionando esa canción de su primer álbum, pero con Cuchi Romero. Qué grande es Cuchi, ¿eh? Qué grande es Cuchi. Bueno, más cositas. A ver, ¿qué te tenemos preparado por aquí? Esto te va a gustar. ¿Te gusta la buena guitarra? ¿Te gusta el blues? ¿Te gusta un genio que desgraciadamente nos dejó aquí, en España, llamado Gary Moore? Se ha publicado ahora, hace un par de meses. Live from London, grabado en Londres en directo, 13 temazos para este directo de Gary Moore, con canciones como Still Got the Blues. Used to be so easy to give my heart away. Found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. It's a road that leads to pain. I found out that love is more than just a game. Playing to win, but you lose just the same. So love, it was so. But I've still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an gusta más que Maluma. ¿Qué quieres que te diga? Sí, señor. Madre mía. Qué grande. Gary Moore, allá donde estés, siempre serás un grande. La música debe transmitir sentimientos, y tantos como me ha transmitido a mí la música de Gary Moore a lo largo de los años. En fin, algo había ahí. El último disco de Obús se llama Con un par, y la canción que cierra el álbum es esta, Viajando con la muerte. Maldito de sangre, la Europa. Como sabes, Pedro Razkin, el vocalista de La Fuga, acaba de publicar un álbum en solitario que hace muy poquito tiempo pues presentaba aquí en el Comforta Heavy. Pasaba por aquí por nuestro programa y bueno, pues nos presentaba ese álbum. Un álbum en el que hay canciones, pues algunas de ellas ciertamente muy personales, como esta que ya suena y que se llama Madre. Razkin, que por cierto toma el apellido precisamente de su madre. No se conforma con ver cabalgar la yegua que vive en su piel. Nadie la entiende ni pueden domar. La muerte se rinde a sus pies. Suena la música en el vendaval, consigue calmarme la sed. Agita las alas, me enseña a volar, cabalga sobre la hiel. Qué bonita, ¿eh? Madre, ahí estaba Razkin, Pedro. Hay una canción que se llama No estás muerta y que recogía Lo que nunca encontraré, el álbum que publicaban allá por el 2016 ya, los Whiskey Caravan. Saliva. con saber que aún no estás muerta y que nuestros demonios no. Estaban los Whiskey Caravan. Más escuchamos a Silenciados con Las noches que fuimos salvajes, aquel disco del que, por cierto, ya han pasado 3 años. Esto se llama Cuanto más bebo. Suelo de artistas y maleantes, de corazones que Los silenciados, nos vamos. Terminamos por hoy. Ha sido un placer. Emitíamos en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en cdmusicradio.com y en rockinbierzo.com. Vivo, sobrevivo, justo es esa la palabra. No sale de mi boca, pero explota. Ha sido un placer, besos. Hasta la semana que viene. Mil pedazos. Sueño, mientras duermo casi olvido mi agonía. Mi alma se traslada con el viento. Mi cuerpo aún espera su momento. Y ya no sé quién soy. La oscuridad se cierra.